Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino, como cada sábado de 11 a 13 horas. Están sintonizando Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacconi. Bienvenidos, amigos, a bordo una vez más de este Submarino, donde estaremos navegando por los 70, 80, 90, 2000. Toda la mejor música, las mejores bandas, cantantes icónicos y toda la música nacional, americanos, de todo un poco tendremos aquí en este Submarino. Una mañana fría en la ciudad de Buenos Aires, ¿podríamos decir que hoy comenzó el otoño? Yo creo que sí, hoy se siente el frío en la calle, realmente. Y después de estas lluvias intensas que hemos tenido, ¿cuántos barrios que han quedado con las calles anegadas, inundadas? Tremendo temporal ha sufrido la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Así que bueno, esperemos que venga realmente el buen tiempo. Ahora no tanta humedad, el frío que tiene que estar llegando y que se solucionen los problemas en esos barrios, ¿eh? Realmente. Hoy tenemos un programa muy, muy especial. Como habrán escuchado en la cortina, dedicado exclusivamente a Tina Turner. Porque, como saben ustedes, el 24 de mayo falleció Tina, la reina del rock, sin duda alguna, indiscutible, icónica, majestuosa. La gran Tina Turner nos dejó a los 83 años de edad. Así que estaremos hablando de su trayectoria, escuchando buenos temas, con quienes cantó, hizo dúos impresionantes con todos los cantantes. Y a propósito de Tina, también va a estar en una consigna que tendremos hoy, ¿eh? Hoy vuelve un poco la consigna al Submarino, con algún premio que después les voy a contar de qué se trata. Por ahora, amigos, los invito a sumergirnos en esta mañana fría. Vamos a escuchar buena música y lo hacemos de esta manera. Bye. submarino. Conducción Marco Sacón. Con nosotros por la mejor música, El Submarino. Don't Submarino. Conducción Marco Sacone. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @bailunaroja. Estamos en internet a través de www.fmradiobox.com. La fanspage y el Insta del programa, te recuerdo, @elsubmarinoradio. Seguimos a bordo de este submarino, amigos, en una mañana bastante fría en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de 14 grados, dos décimas, pero parece que hiciera un poco menos de temperatura. Quizás la sensación térmica por efecto del viento se hace sentir, pero por suerte está soleado, así que esperemos tener un lindo fin de semana. Y a propósito, fin de semana extra largo, como le dicen, o extra largo, por los cuatro días, por este 25 de mayo, el Día de la Patria, que tocó bastante, bastante frío y con mucha lluvia, ¿eh? Así que esperemos que de a poco se vayan restableciendo, más que nada en esos barrios que quedaron bajo los efectos de este temporal. ¿Cuántos árboles caídos? Techos, mucha voladura de techos también en el conurbano, y aquí nomás en Quilmes, la zona en Solano, tremendo, tremendo. Pobre gente, realmente, cómo tiene que sufrir cada vez que llueve, porque ya hace como dos semanas, no sé si recuerdan, una lluvia que no fue tan intensa, también ya las calles de Solano sufren, y dicho sea de paso, ¿por qué no decirlo? Cada vez que hay elecciones, los intendentes le prometen a Solano el oro y el moro y después todos se olvidan, ¿eh? Quedan allí familias totalmente desamparadas. Eso realmente es moneda corriente en la Argentina y no tendría que ocurrir, ¿eh? Obras que hay que hacerlas y hay que continuarlas, porque uno dice, sí, los arroyos desbordan. Bueno, muchachos, hagan algo, porque empiezan a hacer las cosas y después las dejan, como esas calles, esos asfaltos que quedan sin terminar y te quedan los escombros de tierra y ni una ambulancia puede pasar. Tremendo. Así que bueno, hoy, como les decía, vamos a tener un programa especialmente dedicado a Tina Turner, la reina del rock, que nos dejó a los 83 años de edad. Tina estaba viviendo en Suiza, ya hace años que había dejado la música, los escenarios, pero siempre vigente, sus temas siempre vigentes, cantó con los más grandes, hizo dúos impecables, una mujer hecha y derecha que luchó también por los derechos de las mujeres. Recordemos que sufrió mucho Tina violencia de género por parte de su ex marido, por Ike, que dicho sea de paso, fue el primer dúo que ella realizó como cantante. Con él comenzó su carrera musical y después brilló como solista, hasta sus últimos años. Vamos a estar recordándola y también en lo nacional estaremos recordando a un grande, Sergio Denis, que recordemos que un 15 de mayo fue el deceso de Sergio después de ese grave accidente que sufrió en un teatro allí en Tucumán. Era para el Día de la Mujer, justamente le estaba brindando un recital en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa, donde ocurre ese grave accidente y cae desde una altura de 3 metros. Vamos a estar recordando a Sergio, hablando un poco de su trayectoria, escuchando buenos temas, un artista que también sigue vigente, que quedan en la mente de todos los argentinos, un artista simple, sencillo, humano, una excelente persona. ¿Qué más tenemos para hoy? Y algunos americanos que nos prepara Damián, nos va a preparar seguramente. Ah, y feliz día del operador. No puedo olvidarme de eso, que fue hace muy poquito, el 24 de mayo. El grande, como le dicen, algunos colegas le dicen el pulpo, ¿no? Porque sus manos hacen maravillas en la consola. Para los que no lo saben, Damián es un gran jugador de fútbol. Me imagino que muchos goles en la cancha, Damián. Pero acá en la radio hace goles, de otra manera, con la consola. Porque siempre tiene a mano alguna salidilla especial. Y para los que no conocen la radio, algún día vamos a hacer alguna transmisión. Veremos cómo hacemos ahora con la tecnología. Quizás yo no me llevo tanto, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Porque las emisoras, casi todas, tienen lo que se llama la pecera, ¿no? Que saben ustedes que es la separación, digamos, de donde está el operador y el locutor o conductor de la emisora. Aquí no, aquí es todo un solo ámbito, así que uno trabaja con una comodidad impresionante, una calidez y una armonía que hace de Radio Box una de las mejores radios de Quilmes, sin duda alguna. Aplaude, Damián. Bueno, yo te aplaudo a vos también por el Día del Operador, y les decía que como tenemos un programa especial dedicado a Tina Turner, ella va a ser partícipe de la consigna, que después de un bloquecito musical que vamos a pasar, vamos a empezar a jugar y vamos a sortear entre todos aquellos que participen y adivinen una lona gentileza de Bailuna Roja. Falta una lona playera, ¿no? Uno puede decir una lona, puede ser para cubrir un auto. Para el camión, dice a mí. Lona playera, falta mucho para la primavera, pero ¿quién nos dice? Vamos a empezar también para un picnic. Obviamente todavía falta, o si no vamos a hacer como Crónica, que pone los días que falta para la primavera. Empieza el invierno y Crónica empieza a poner los días que faltan para la primavera. Bueno, acá en el submarino vamos a hacer algo parecido. Pero vamos a empezar sorteando esta lona playera, como les decía, gentileza de Bailuna Roja. Vamos a escuchar buena música, amigos, y ya en un ratito empezamos a jugar. el submarino. Arranca los sábados con todo, el submarino. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Society girl, living in a biscuit. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Y ahora sí, amigos, ya empezamos a jugar aquí en el submarino, como les decía, con la grande, con Tina Turner. Es parte de esta consigna para que se puedan ganar entre todos los oyentes que participen y acierten una lona playera gentileza de By Luna Roja. Tina Turner, la reina del rock and roll, en esa oportunidad estaba cantando a dúo. ¿Con quién? Quien era el intérprete que acompañaba a Tina Turner en esa oportunidad. Hizo muchos dúos, cantó con los más grandes y después como solista una increíble carrera. Subilo, subilo. Esta es la consigna para participar. Tenés que enviar mensaje de texto o de audio al 11-64-00-7047. Te repito, 11-64-00-7047. Tina Turner, ¿con quién cantan este tema? Fuerza, potencia, voces increíbles. Y para acompañar a Tina, increíble también él. ¿Quién es? ¿De quién se trata? ¿De quién es esa voz muy particular? A ver si adivinan. 11-64-00-7047. Están participando por una lona playera gentileza de By Luna Roja. En instantes estaremos hablando de la trayectoria de Tina Turner, escucharemos varios temas de ella porque hoy el programa exclusivamente dedicado a la grande del rock and roll, icónica, así las hay, Tina Turner está presente en el submarino. Subilo, subilo. Y los que siguen, amigos, aquí en el submarino son Eddie Money, Rod Stewart y Eric Clapton. Ooh. Radio Box, comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. El submarino, conducción Marco Sacconi. Don't you think you want some? trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise, we still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, I'm resting in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, there's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Comunicate, WhatsApp, 11-6400-7047. Estamos escuchando a la reina del rock, Tina Turner. Eterna Tina, que nos dejó este 24 de mayo a la edad de 83 años, pero vivirá por siempre en los corazones, con esa energía vital que nos regalaba en cada concierto. Subilo, subilo. Es la consigna del día de hoy aquí en El Submarino para que te ganes una lona playera gentileza de Bay Luna Roja. ¿Con quién está cantando Tina esta canción? Y llegan mensajes de texto o de audio, ¿a qué número? Al 11-64-00-7047. Te repito, 11-64-00-7047. De Quilmes y al mundo a través de www.fmradiobox.com. Si con esta música no se te va un poco el frío, la energía, la voz, la vitalidad de Tina Turner, siempre vigentes. 1164-00-7047. ¿Con quién canta Tina este gran tema musical? Pasó sus últimos días en Suiza, en su mansión, que le decían el castillo de Tina Turner, una gran residencia donde Tina vivía ya alejada de los escenarios hace un tiempo. Pero cuánta música, cuántos conciertos recordamos de ella. Ya estaremos en el homenaje preparado para hoy aquí en El Submarino, recordando algunos de los innumerables temas que cantó Tina Turner. Y acá está con un grande, sin duda alguna, una voz muy reconocida, un timbre de voz de esos que no se repiten. Así que afinen el oído, amigos, con quien canta Tina Turner. 1164-00-7047. Déjala correr un poquito más y ya seguimos con otro bloque musical. Para seguir con esta energía, amigos, que nos regalaba cada vez que cantaba Tina Turner, vamos a un bloque de rock preparado para hoy. Van a estar sonando Steve Ray Vaughan, Savoy Brown y terminamos con otro rey del rock, con Elvis Presley. Suena bloque de rock aquí en El Submarino. I saw a ton of bricks that hit me in the head. And watch you do, little baby, I ain't over it yet. Every time I see you make me feel so fine. Heart beating crazy, my blood run wild. Loving make me feel like a mighty, mighty man. Love me, baby, I ain't lying on my mind. I'm a love-struck baby. Yeah, I'm a love-struck baby. You got me love-struck, baby.

want you to bring along my rocking shoes, cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good rocking tonight. Los 70, 80, 90, el submarino. Seguimos en el submarino, amigos, 12 horas 10 minutos en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura en estos momentos 14 grados 9 décimas, aumenta de a poco la temperatura, el sol, por suerte, y ya un otoño que pinta más otoño, porque hemos tenido temperaturas muy variadas, terminando con el temporal de estos últimos días, tremendo, pero teníamos días de mucho calor, mucha humedad. Así que esperemos de a poco que se vaya restableciendo la temperatura otoñal. Pero sin duda alguna el clima está cambiando mundialmente. El otro día veía imágenes, por ejemplo, de España también con inundaciones, Italia, tremendo, ¿eh? Así que realmente el cambio climático es algo a tener en cuenta, ¿eh? Activistas también de Greenpeace, la otra vez salió, no sé si algunos escucharon o vieron imágenes de los activistas echando una tinta negra en la Fontana di Trevi. Es realmente algo increíble. Una protesta, obviamente, que en ese lugar se hace muy visible, ya que hay innumerables, una gran cantidad de turistas de todo el mundo. Ahora, la polémica es, ¿ese es el modo de protestar contra los cambios climáticos? Greenpeace, una organización dedicada hace muchos años al cuidado del medio ambiente y también a la preservación de especies, ¿no? Como por ejemplo contra la caza de ballenas. Bueno, esa forma es la que ellos eligieron. Después, obviamente, la policía los sacó de allí, de la fontana, pero imagínense la fontana con esa agua que ha tenido la posibilidad de estar allí, toda teñida de negro, ¿no? Tremendo. Les decía, amigos, que hoy tendremos un programa especialmente dedicado a la gran cantante Tina Turner, que nos dejó hace muy poquito, a la edad de 83 años. Estaremos hablando de su trayectoria musical, su vida plasmada de grandes éxitos, y a propósito estábamos jugando también con la consigna para que todos puedan participar por una lona playera gentileza de Bay Luna Roja. Estaremos con el espacio nacional dedicado exclusivamente a un grande como lo fue Sergio Denis, sin duda alguna, este gran cantante que nos supo deleitar con sus canciones, esos gran temas generalmente dedicados al amor, pero también a la familia, temas de mucha connotación, realmente, que tenían mucho, mucho valor y hoy todavía siguen teniéndolo. Así que estaremos hablando un poco de la trayectoria de Sergio y escuchando buenos temas de él. ¿Qué más tenemos para hoy? También un bloque de americanos, preparado por Damián. Te recuerdo, WhatsApp de texto o de audio, podés enviarlo a qué número, al 1164-007047. Estamos en internet a través de www.fmradiobox.com, la fanspage y el Insta del programa, te recuerdo, arroba El Submarino Radio. Cuando quieras, Damián, seguimos con más música. so many people, so little time to reveal. Submarino por Vox FM. Radio Box. Comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Y lo que está sonando, amigos, es la consigna del día de hoy. Estamos escuchando a Tina Turner junto a quien, interpretando este gran tema musical. Mensaje de texto o de audio llegan al 11 64 00 7047. Repito, 11 64 00 7047. Participan por una lona playera gentileza de By Luna Roja. Bien, María de Wilde. Nora, estás por ahí. Estás por ahí. La terminación del cantante es la misma, pero ese que dijiste no es. Mensajes 11 64 00 7047. Ya estaremos con el espacio de Tina Turner, dedicado exclusivamente a esta gran reina del rock. Y estaremos con el espacio de Sergio Denis. Ya en un ratito ya está ya llegando. Pero queremos saber con quién está cantando Tina Turner en esta oportunidad. Cantó con los más grandes. Entre ellos, Rod Stewart, David Bowie. Pero no es este el caso. Esta voz muy particular, muy genuina, de un grande también, que acompaña a Tina en esta oportunidad. 11 64 00 7047. Anímense. Mensaje de texto o de audio. Fin de semana extra large y desde aquí, del submarino, te damos la mejor música, la mejor onda, la mejor energía para sacar un poco este frío que está llegando este otoño. Y mientras termina esta cortina con la consigna que estamos jugando, te cuento un poco lo que pasó con este avión presidencial que hizo un giro inesperado sobre la pista de Aeroparque y realmente dio que hablar, La aeronave oficial, un Boeing 757-200 que reemplazará al Tango 01, llegó el pasado jueves al país y causó un enorme revuelo por un movimiento arriesgado que realizó el piloto para aterrizar. En las comunicaciones del vuelo se puede escuchar cómo el comandante hace caso omiso a las indicaciones de los controladores aéreos, poniendo en peligro al resto de los aviones comerciales que se encontraban en la zona a punto de descender en el Aeroparque Jorge Newbery. De acuerdo a la opinión del expiloto de Aerolíneas Argentinas, Jorge Polanco, el accionar del conductor de la aeronave podría haber generado una tragedia. Y como saben ustedes, y seguramente alguno sufrió las cancelaciones de los vuelos por el mal tiempo, por el temporal, tener que haber participado, presenciado esto, realmente un desastre, ¿no? Bueno, aparentemente se van a aplicar algunas sanciones para estos pilotos inconscientes que hicieron esta mala maniobra, queriendo demostrar no sé qué, ¿no? Porque en un momento donde todavía el clima estaba realmente malas condiciones climáticas, no era para realizar esa maniobra, que sí lo hacen, como explicaron algunos expertos en aviación, las aeronaves que hacen acrobacias aéreas cuando hay algún acontecimiento, alguna fecha importante. Eso es otra cosa. Pero un avión, un Boeing, realizar semejante, es como que estaba aterrizando y de repente sube de vuelta, improvistamente, hace un giro muy, muy arriesgado. Dejala girar un poquito más a la consigna, 1164-007-047, y ya pegadito llega el bloque homenaje a Sergio Denis. Y ahora sí, amigos, momento de homenajear a un grande cantante nacional. El grande Sergio Denis. Quien después de ese lamentable accidente sufrido en el año 2019 en el escenario Mercedes Sosa en la provincia de Tucumán, cuando brindaba un recital, se cae del escenario y permanece prácticamente casi un año en coma, del cual no se pudo recuperar. Pero Sergio siempre está vigente, siempre presente en todos, en los teatros, en los clubes, porque Sergio hacía muchas presentaciones en los clubes barriales en sus comienzos, y después llenó teatros, por supuesto, muchas participaciones también en televisión. Grandes canciones, grandes temas. Y esa simpleza, como decían uno de sus temas, por la simpleza de mi gente, él siempre recordando a su coronel Suárez, lugar que lo vio nacer. Persona humilde de valores que hoy hacen tanta falta, Y pegado a esta cortina musical, porque tantos temas, cuando uno elige o quería elegir para este pequeño homenaje, realmente se hacía un poco difícil, porque una innumerable cantidad de temas de Sergio Denis, y todos son buenos. Algunos recordando su infancia, su su pasado por Coronel Suárez, recordando su gente, y otros exclusivamente dedicados al amor, al romanticismo. Muy romántico era Sergio Denis y lo expresaba así en sus canciones. ¿Cómo estás, querida? Es ese tema que está sonando de cortina. Y seguimos con Te quiero tanto. Después con otro icónico tema, Conclusiones. Y vamos a terminar con Este es mi país. Escuchen la letra, qué interesante, qué verdades que dice Sergio en este último tema. Espacio Sergio Denis en este pequeño homenaje aquí sonando en El Submarino. Quilmes, Argentina. Tengo mío, no tengo fuego si no fui ceniza, No tengo nombre si no fui silencio. No tengo cuerpo si no fui del aire. No tengo patria si no fui extranjero. No tengo casa si sí. no tuve calle. No tengo rumbo sí. si nunca me pierdo. No tengo olvido si no soy recuerdo. No tengo cielo si no tengo infierno. No tengo calma sí. si no tuve ira. No tengo paz si no sí. viví la guerra. No tengo fuerza si sí, no tuve miedo. No tengo Dios si no temí su ausencia. El día, ni está la tierra tan lejos del cielo. No estoy tan solo cuando quedo solo. Y estoy muy cerca aún estando lejos. No soy un hombre porque he sido un niño. No. Ni he sido un niño porque fui pequeño. No. A veces soy el padre que he tenido. Sí. Y a veces soy el hijo de mis sueños. No olvido nunca a los que me olvidaron. Y quiero siempre a quienes me quisieron. Siempre. Voy apurado cuando hay un camino. Y voy tranquilo cuando falta tiempo. No tengo calma si no tuve ira. No tengo paz si no viví la guerra. No tengo fuerza si no tuve miedo. No tengo Dios si no temí su ausencia. Siempre a quienes me quisieron. Voy apurado cuando hay un camino. Y voy tranquilo cuando falta tiempo. No tengo calma si no tuve ira. No tengo paz si no viví la guerra. No tengo fuerza si no tuve miedo. No tengo Dios si no temí su ausencia. No tengo calma si no tuve ira. No tengo paz si no viví la guerra. No tengo fuerza si no tuve miedo. No tengo si no temí su ausencia. No temí su ausencia. Si no tuve ira. Si no viví la guerra. No tengo fuerza si no tuve miedo. No tengo Dios si no temí su ausencia. Si no tuve ira. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. No me digas más que todo es tan duro. Amo este lugar. Creo en el futuro. Yo no sé por qué lo ves diferente. Basta con estar, ser como la gente y después sumar y aceptar que somos como los demás. Que no estamos solos y quedarse aquí, seguir codo a codo. Este es mi país, el nuestro, el de todos. Este cielo, esta casa, este sol, todo lo que amamos. Lo que soy, de ser lo que somos, que el pasado no todo, dando lo mejor, dándolo a mi modo. No voy a parar y que todos sigan peleando con fe, dándole a la vida que a quedarse aquí, seguir codo a codo. Este es mi país, el tuyo, el de todos. Este cielo, esta casa, este sol, todo lo que amamos. Nuestra forma de ser, de vivir, las cosas que cambiamos. El orgullo de ser lo que soy, de ser lo que somos. Que el pasado no mató al amor. A pesar de todo, a pesar de todo, seguimos luchando. A pesar de todo, seguimos sintiendo. A pesar de todo, seguimos amando. A pesar de todo, seguimos creyendo. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Y ahora sí, amigos, aquí en El Submarino, este pequeño homenaje que le brindamos a esta grande, a Tina Turner, la reina del rock, que nos dejó a los 83 años de edad, este 24 de mayo. Ella vivía en Suiza. Su verdadero nombre, Anna Mae Bullock, nacida en Tennessee, 26 de noviembre de 1939. Comenzó su carrera musical a mediados de los años 50 como cantante de performance junto a su esposo Ike Turner, un compositor y líder de la banda King of Rhythm. Tina comienza a grabar en el año 1958 con el nombre de Little Ann. Su debut como Tina Turner fue con el sencillo A Fool in Love, en el año 1960, ya en dúo junto a Ike Turner. Su álbum Private Dancer de 1984 como solista fue producido por Mark Knopfler. De allí destacamos Let's Stay Together y The Best. Vendió con ese álbum más de 200 millones de discos en todo el mundo. En el año 2008 recorrió el mundo con su gira Tina 50 Aniversario Tour. En el año 2013 adquiere la nacionalidad suiza, a la vez que renuncia a la nacionalidad estadounidense. Desde ese año confirma su retiro de los escenarios definitivamente. Ike y Tina Turner, en el otoño de 1969, participaron de una gira con los Rolling Stones por Estados Unidos. fueron teloneros de varios grupos. En el año 1971, un gran éxito con la versión de Proud Mary de John Fogerty, grabada originalmente por Creedence. Con ese tema alcanzaron el puesto número 4 en el Billboard Hot 100 en ese mismo año y obtuvieron un premio Grammy a la mejor interpretación de dúo o grupo. Su sencillo, Nutbush City Limits, escrito por Tina, fue lanzado en el año 1973. En 1976 se separa de Ike y comienza su carrera como solista. En 1984, en junio, se lanzó al mercado el álbum Private Dancer. Se vendieron de ese álbum 5 millones de copias solamente en Estados Unidos y 20 millones en el resto del mundo. ¿Qué decir de Tina Turner, que siempre será la reina del rock? Inigualable esa voz, impresionante esa energía vital en los escenarios, esa manera de vestirse y toda su lucha por las mujeres, porque, como decíamos anteriormente, sufrió violencia de género y reivindicó la causa de las mujeres, siempre, siempre ella vigente en los escenarios. En este pequeño homenaje que le brindamos hoy aquí en El Submarino, vamos a escuchar de Tina, The Best, Steamy Windows y Proud Mary. Suena Tina Turner en El Submarino. You come to me.

I popped a lot of tang down in New Orleans, but I never saw the good side of the city until I hit the ride on the Riverboat Queen. Know the big wheel keep on turning, oh, the primary keep on turning, and we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling. Y ahora sí, amigos, quedando muy poco tiempo para terminar el programa este submarino. Ya nos pasamos un poquito, pero claro, con Tina Turner es imposible, ¿eh? Esta grande del rock. El homenaje duraría 3 horas, 4 horas. Se ríe Damián, pero es así. Tina Turner siempre, siempre estará vigente. Y el momento ahora del sorteo de la lona playera que estábamos participando con esta consigna, porque Tina Turner está cantando junto a un grande, sin duda alguna, también ícono él de los 70, 80, 90, 2000. Son esos cantantes que no tienen época, porque la época es eterna. Quedan en sus voces magistrales, y es el caso de Tom Jones, que acompaña a Tina Turner haciendo Hot Leg. Subilo, subilo. Esta era la consigna del día de hoy, en la que participaron muchos. Como siempre, gracias totales por estar del otro lado, por participar, pero solamente uno llevará el premio de esta lona playera. Anticipando la primavera, falta todavía, ¿no? Pero bueno, hay que anticiparse, ¿eh? Más en este país, se ríe Damián. Más en este país imprevisible, amigo, como el tiempo. No te rías, Damián. Subilo, subilo, porque vamos a ver quién se gana la lona playera. En instantes nada más sabremos entre todos los que se comunicaron al 1164-0070-47, entre ellos Cristina, Andrea, Mario, Cristian, María, Carlos, Nora, tantos, que como siempre están del otro lado participando y gana la lona playera. Nora de Quilmes. Felicitaciones, Nora. Te ganaste la lona playera gentileza de By Luna Roja. Y si el tiempo está feo o lluvioso, la podés poner en el comedor, en el living. También, haces un picnic en tu casa, Porque de eso se trata, amigos, de pasar un buen rato. Han sido muy amables por estar del otro lado, como siempre. Gracias, totales, Damián, también en los controles, como siempre, operador de lujo. Pero subilo un poquito más y no me quiero ir, ¿Me echás, Damián? Y bueno, tenés que jugar partido. Tienes que jugar, Damián. Y Nora de Quilmes, comunicate por audio, por texto al 1164-007047. Y el sábado próximo podrás venir a retirar la lona playera. Han sido muy gentiles por estar del otro lado. Los espero el sábado próximo, Dios mediante, en esto que fue El Submarino. Los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.